Es muy importante que recordemos pues la necesidad de que hoy no haya ningún tipo de violencia en el país, y mucho menos la violencia política, que no haya grupos que estén provocando. Y en este sentido pues hacemos una cordial invitación, recordando la sagrada obligación que tiene la Fuerza Armada Nacional a través del Plan República de garantizarnos a los venezolanos la paz y la tranquilidad, y esperamos pues que esto así sea y que no haya de ninguna manera ningún incidente negativo en este día, en el día de hoy.